Complaciendo, hemos escuchado con la participación de la marimba Estrella Caminera la inspiración de Paco Pérez, Chichi Castenango. Y continuando con la historia de la emisora de la familia, en la casi titánica labor de construir los transmisores para la naciente Radio TGD, don José Ángel Illescas contó con el invaluable apoyo de otro gran quetzalteco, como lo fue el bien recordado mentor de varias generaciones, el profesor don José Luis Leal. Las manos de tan singular personaje fueron herramientas determinantes para que, tras largas y agotadas jornadas de trabajo, en la que ignoraron el reloj, que sin ser visto señalaba nocturnas horas, fueron decisivas en tan difícil parto. ¿Por qué entonces retrasar en meses la tan esperada, ansiada transmisión inaugural? Fue ese el momento en que don José Ángel, el amante esposo, volviera amoroso a su mirada a su respetable esposa, doña Eva de León, que en esos meses estaría celebrando su cumpleaños. ¿Y qué mejor obsequio podría darle el fruto de sus esfuerzos, que incluso lo habían alejado de ella, por estar bien atareado para que un día saliera al aire TGD, la voz de Occidente, la primera emisora comercial de Quetzaltenango, que fue inaugurada un 17 de febrero de 1947, el día en que cumplía años la respetable señora doña Eva de León, esposa de don José Ángel Illescas Flores. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes a través de la emisora de la familia, y cuando nos quedan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Hemos estado complaciendo esta mañana a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD, las personas que están sintonizando la emisora y escuchando, y algunas personas de la tercera edad recordando el nacimiento de la emisora de la familia. La tarde de tan esperada fecha 17 de febrero de aquel año de 1947, mientras muchos quetzaltecos esperaban en sus hogares, otros centenares de ellos esperaban frente a la casa de don José Ángel Illescas, cuyas luces durante meses permanecieron encendidas a altas horas de la noche. Era ahora para ellos el momento de conocer el resultado de aquellas misteriosas sesiones de trabajo, y ahí estaban vecinos y curiosos, expectantes de quizás no escuchar, aunque sí ver lo que ocurría esa tarde histórica. Las puertas abiertas de par en par permitieron la entrada de los primeros radioescuchas, que asombrados vieron cómo la naciente emisora contaba con un teatro estudio, antiguo garaje dotado de dos cabinas para locutores, y en el estudio principal presente, una marimba, actual símbolo nacional, desde ese día se convertiría en una tribuna para lanzar a las cuatro esquinas geográficas del departamento su argentina melodía, que la vibra y vibraba el espíritu de los quetzaltecos, de los guatemaltecos, en la fecha en que nacía la emisora de la familia, aquel 17 de febrero de 1947. Vamos a saludar y a complacer a nuestros amigos. Saludos para Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, y un saludo también para el padre Juan Luis Lázaro, capellán de la parroquia de San Bartolomé, que hoy está cumpliendo 49 años de labor sacerdotal, hoy precisamente en el Día de la Virgen de Lourdes. Vamos a continuar con la parte musical. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh. Y así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando, y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Gaby Moreno en el programa Remembranzas TGD. Durante estos 90 minutos en que estamos recordando y platicando datos históricos en el inicio de sus labores, la emisora de la familia, que este próximo 17 de febrero estará celebrándose o conmemorándose los 74 años de vida radiofónica. Esta celebración la ha preparado el personal y la dirección de Radio TGD para este sábado 13 de febrero, donde tendremos la marimba de Gilmar Barrios, la marimba Sol Naciente, la voz romántica de Eric Rolando y, sin faltar, como ya desde algunos años, la Santa Eucaristía, para agradecerle a nuestro Señor y llegar precisamente a un año más de labores sin ningún problema aquí en la emisora de la familia. La Santa Eucaristía se estará celebrando en directo desde el altar mayor a partir de las 10 de la mañana este sábado 13 de febrero. Los invitamos a que ustedes nos sintonicen, nos escuchen a través de su aparato receptor las actividades que se van a realizar aquí en la emisora de la familia. Estamos saludando a nuestros amigos que se han reportado esta mañana, escuchando como siempre y recordando, dice, aquella fecha principalmente. Las personas de la tercera edad recordando aquella fecha 17 de febrero de 1947. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana y luego regresamos con ustedes. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Con motivo de los 74 años de Radio TGD, invitamos a nuestro respetable auditorio a que nos acompañen a escuchar la celebración de la Santa Eucaristía por nuestro aniversario desde el altar mayor de la Basílica de Esquipulas, este sábado 13 de febrero, desde las 9:45 de la mañana. Escúchenos. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. Y toqué el portón que no se abrió, otra puerta se cerró. Y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar, ya no sé a quién más buscar. Y cansado de buscar amores y perdido en un mar de ilusiones, sin dinero ni con quién estar, es el precio que debo pagar. Mi propia vida, y ahora solo me quedo en un bar, esperando que llegue el final, esperando que llegue el final, esperando que llegue el final. Y cansado de buscar amores y perdido en un mar de ilusiones, sin dinero ni esperando que llegue el final. Esperando que llegue el final. Hemos escuchado la participación de Malacates con esto que dice ni un centavo. Bueno, y como toda emisora surgida en el horizonte del mundo comercial, los primeros anuncios no tardaron en hacerse presente en las diarias transmisiones que tenía ya Radio TGD. Era entonces el momento de alzar las manos para poder coger el merecido fruto de tan duramente ganado. Así. Sin embargo, nacido don José Ángel en una ciudad culta como lo es la ciudad de la Estrella, como se le conoce a nuestra Quetzaltenango, no podía él dejar de a un lado la marimba. Nuestra marimba no es de balde, sino es algo que se merece. Había nacido allá don Sebastián Hurtado, creador de la marimba cuache, como le llamaban, pero que es la marimba doble. No fue una infeliz coincidencia, por lo tanto, que entre las varias que se presentaron se destacara la marimba ideal, dentro de varias marimbas que llegaron precisamente aquí a los estudios, pues llegó nada menos que marimba ideal, y con ella el eximio don Domingo Betancourt, que inspirado en la nueva emisora llegó a crear un 6x8 que le llamó TGD. Agradecido don José Ángel, surgido que en aquel momento cambiaría ese título y que sería difícil que en el caso de que hubieran otras emisoras, nunca podrían divulgar este bonito 6x8 que le puso Domingo Betancourt, TGD. Tomó la pluma para tacharlo, y a las tres consonantes TGD, y le escribe que por favor mejor ese 6x8 ya no se llamara TGD, sino le pusiera Antonieta, que era el nombre de la hija de don José Ángel Yescas Flores. Así fue como nació esta bella melodía, que venía precisamente ya con el título de TGD, el 6x8, y que ahora todos conocemos como Antonieta. Continuamos con el programa a través de la emisora de la familia, una remembranza de esta emisora que en este mes de febrero estará cumpliendo sus 74 4 años de vida. Dime tú, si es cierto que en tu corazón la llama que encendió mi amor, la duda consumió. Te diré, no era forma de proceder, si todo lo que hay en mi ser fue solo para ti. Tal vez mañana al comprender sientas en tu alma lo que se siente al querer demostrar lo que se ama. En fin, ves, no te contradiré en tu afán, y para mí tan solo es capricho de mujer. En tu alma lo que se siente al querer demostrar lo que se ama. En fin, ves, no te contradiré en tu afán, y para mí tan solo es capricho de mujer. Bien, amigos, a través de la emisora de la familia, estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD a través de su emisora familiar, haciendo historia aquí en la ciudad de Quetzaltenango y también practicando y recordando datos importantes de la emisora de la familia. Aunque durante las pruebas previas a la inauguración de Radio TGD, la emisora se llegó a identificar con el pueblo al que se debía, difundiendo su música y también su cultura, contribuyendo al esparcimiento del pueblo al que debía, y sin embargo también se solidarizó con el mismo pueblo en momentos en que las tragedias oscurecieran el cielo azul, y en momentos de alegría, como cuando fue la única emisora que transmitió desde México, desde la República de México, en la capital del Distrito Federal, los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. De la tarde de aquel 17 de febrero de 1947 han transcurrido 74 años, más de tres generaciones, que no son sino un punto y seguido en las páginas de la historia, en los que, obediente a los avances tecnológicos surgido del intelecto humano, se ha unido precisamente a ello. Precisamente en la actualidad, la señal de Radio TGD, no conforme con abarcar gran territorio de la patria, ahora se transmite por el orbe mediante su página electrónica fácil, www.radiotgd.com. Reciban el cordial saludo de la emisora de la familia a los oyentes, a los radioescuchas, al pueblo de Quetzaltenango, un abrazo fuerte a distancia, al llegar precisamente a estos 74 años de labor radiofónica, y gracias a la banca, el comercio y al público, la emisora de la familia está ya llegando a estos 74 años de vida radiofónica. Felicidades a todos ustedes, y reciban ese cordial saludo del personal de la emisora, como también de su gerente propietario, don José Ángel Iguescas de León. Vamos a continuar con el programa y vamos a escuchar lo que siempre solicitan nuestros amigos a través de la emisora de la familia. si te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverá, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo. Si te acuerdas de mí, de nuestro amor, de aquel tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final, de aquellos besos junto al mar. Ven, junto ya de nuevo en el rincón de ayer. Qué maravilloso allí volver. Solos ya los dos con este sueño te amamos, si te acuerdas al fin. Si te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverá, de aquellos días de ilusión, cuando soñábamos tú y yo. Ven, junto ya de nuevo en el rincón de ayer. Qué maravilloso allí volver. Solos ya los dos con este sueño. A través del programa hemos escuchado a Kalua. Kalua participando en este espacio a través de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y en este espacio vamos a recordar también a dos personajes que han partido al viaje sin retorno. Muere Martín Mejía, director de la Marimba Usula. Martín Mejía, después de haber sido internado en la emergencia de San Pedro Sula, falleció precisamente. El reconocido marimbista y director de la Marimba Usula Internacional, Honduras, precisamente de donde era origen. La salud de Mejía se complicó una mañana a causa precisamente de una enfermedad y fue internado de emergencia en un centro asistencial de San Pedro Sula. El maestro de la marimba, quien deja una gran parte musical y un aporte a la música folclórica hondureña, comenzó a complicarse de su salud desde el pasado 15 de enero. Sus compañeros de música se mostraron consternados por la partida de Martín Mejía, quien lo recuerdan como un gran ser humano y un gran amigo. Martín Mejía, esposo de Jessica Paz y padre de Morgie, Michelle y de Martín Antonio. Los amantes de la música de la marimba, amigos y familiares, estuvieron orando para la salud del reconocido marimbista. También realizaron una campaña de ayuda económica para colaborar con su recuperación. Se inició como aprendiz de músico en la adolescencia, cuando tuvo que dejar el colegio por seguirle los pasos a su señor padre, don Carlos Rigoberto Mejía, quien había sido contratado para dirigir la marimba Usula Municipal de San Pedro Sula. Mejía contó en el año 2010 que en el pecho se le inflama de puro orgullo, decía él, cuando le tocaba amenizar en público y se veía dentro de tanta gente que lo escuchaba mientras corría en sus banquetas vibrando el mágico teclado. Esto es lo que él comenzaba y decía cuando estaba en vida. 3 años que anduvo solo, viendo interpretar cuando le daban la oportunidad por puro amor al arte, hasta que en 1985 fue nombrado integrante de la marimba. Luego que su señor padre se enfermara, don Martín le dio la dirección de la marimba Usula Municipal, que ahora solamente ameniza actos culturales y conciertos en vivo allá en San Pedro Sula. Esta es una parte de la historia de Martín Mejía, director de la marimba Usula de Honduras, que ha sido precisamente un gran personaje que aportó mucho a la música de Guatemala, interpretando bellas composiciones, bellas melodías, y que ha partido al más allá. Tenemos el corte comercial de las 9:20 y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. We'll be right back. Esto que acabamos de escuchar se llama La Mosca. Electrónicos La Fuente, a través del programa Remembranzas TGD, ya y en la parte final. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza en la zona 8, en la 36 avenida. Maynor Gómez, felicidades esta mañana allá en el barrio Santa Ana. Felicidades. También saludos para Julio Menchú, saludando al padre Juan Luis Lázaro, que hoy está cumpliendo 49 años de labor sacerdotal. Marco Leiva, allá en la Unión Americana, felicidades. Allá en la capital centroamericana de la fe, nos está sintonizando Luis Antonio, saludos para Luisito y también para Elenita, escuchando el programa de los 90 minutos, Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Bueno, y también queremos comunicarles que falleció don Rubén Alfonso Ramírez a los 85 años de edad. Fue el creador de Mentes Sanas, así se contesta. El docente y exministro de Educación, Rubén Alfonso Ramírez, falleció este jueves 11 de febrero a la edad de 85 años. Así lo confirmó su familia. Fue ministro de Educación en el año 2015 durante la presidencia de transición de Alejandro Maldonado Aguirre. Condujo el programa Mentes Sanas y era popular por su frase Así se contesta, la cual mencionaba cada vez que uno de los alumnos participara y respondía correctamente. Descanse en paz quien en vida fue el profesor Rubén Alfonso Ramírez, que falleció esta mañana a la edad de 85 años. Bueno, apreciables amigos de la emisora de la familia, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos muy cordialmente para que estén con nosotros este sábado en la celebración de los 74 años de vida radiofónica de la emisora de la familia. Y recordando a don Martín Mejía de Marimba Usula, con esto vamos a despedir el programa. Y si usted no escuchó el programa en la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicará, puede escucharlos ya a partir de mañana. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices.